Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Buenos días, buenas tardes, compañeros, compañeras, audiencia de la radio. Bueno, se viene un gran festejo aquí al Polo de Nono. Se van acercando los 90 años del Club Esportivo Nono. Así que, bueno, aquí nos vinimos. Veo que los muchachos están trabajando, preparando el escenario, haciendo cosas. Estamos ahora con Diego Medina. Él es presidente del club. Nos gustaría un poquito que nos cuente algo de la historia de este hermoso club. Buenas tardes, ¿cómo estás, Diego? Buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno, sí, nos agarró justo en plena tarea laboral. Estamos acondicionando el club como lo hacemos todos los días. Venimos ya trabajando hace varios meses esta comisión nueva, organizando lo que van a ser los festejos de los 90 años. 90 años de historias de este club que ha sido club madre para varios clubes de la zona. 1933. 12 de octubre de 1933. En realidad el club tiene mucho más años que 90, pero en el año 33 logra tener su nombre que lleva ahora, porque en su principio el nombre era Sportivo Barraca. Los colores de la camiseta eran verdes con blanco a bastones. Pero bueno, no tenían su cancha, se reunían en la casa, era más una movida de jóvenes, claro, hasta que lograron hacer efectivo ese sueño de formar un club, claro. Y bueno, allá por 1933, en agosto de ese año, logran tener el predio este, adquieren el predio y conforman la primer comisión directiva, que su primer presidente es don Tomás Recalde Sarmiento. ¿Queda alguien en vida de esa que era niño quizás en ese momento de cuando el club se creó? Queda muy poca gente de que nos puede llegar a contar. En realidad no tenemos todavía una historia escrita. Hemos logrado recopilar información y queremos, si Dios quiere y nos ayuda, a fin de este año o a principios del año que viene, tener algo escrito ya más o menos de lo que ha sido la historia del club. Es muy rica la historia, han pasado muchos nombres, muchas familias que han aportado su granito de arena y del cual han nacido otros clubes como San Martín, como el Club Unión en el año 49, y de ahí formaron recién después en el 60 y algo, junto a otros clubes de Mine Clavero, la famosa liga, la conocida Liga San Alberto, claro, de la cual ahora formamos parte. Pero en aquellos tiempos, antes del 33, hacían partidos de barrio. Claro. Se iban a jugar al bajo, iban al alto, estaba Sol de Mayo después. Y, bueno, una historia muy rica que lamentablemente no tenemos quien nos pueda contar fehacientemente, porque no nos quedan gente de esa época. ¿Se sabe por qué cambiaron el nombre? El primer nombre, por lo que tengo entendido, se le pusieron a Sportivo Barraca porque ellos se juntaban, los creadores, los jóvenes de esa época que se juntaron para crear un club, se sabían juntar en un almacén que había en Nono en esa época, que le llamaban La Barraca, y ahí crean, le ponen ese nombre. Hace poco se hizo o se reencontró con el túnel. Sí, nosotros tomamos el 11 de febrero, ganamos las elecciones y decidimos volver a abrir un túnel. Es una de las pocas canchas y la única cancha del departamento de San Alberto que tiene un túnel donde los jugadores salen desde un vestuario al campo de juego. Ese en los años 98 en adelante creo que se tapó, hasta hace poco que nosotros tomamos como comisión, lo volvimos a abrir en un gran trabajo que hace el grupo que me acompaña. Bueno, logramos tener ese lugar tan nuestro. Claro, imagino que también se sentís un poco profesional, ¿no? Como las grandes ligas que salen por la escalerita, ¿no? Y la gente los aplaude. Sí, vos sabés que genera eso. Genera ser o sentirse profesional. Porque vos salís del túnel, la gente te está aplaudiendo, la hinchada, tiran papelitos. Y nos ha causado y nos ha generado, no solo en los niños nuestros, sino que los niños de los otros clubes, cuando vienen a jugar acá, nos piden permiso para poder usar el club. Y claro, nosotros se lo cedemos porque el niño tiene una sensación impresionante. ¿Vos recordás o te contaron alguna anécdota significativa del club, o algo que haya pasado, algo triste, algo cómico? Y a veces solían contar o cuentan los que han quedado de que en su principio el club solamente tenía la cancha y tenía las camisetas. Y para ir a jugar se juntaban en las carretas y salían en carreta para poder jugar al Bajo el Molino que iban a jugar. Claro. Y a veces se enojaban porque por ahí no tenían cómo armar el equipo y esas cosas. Y después charlaban y comentaban de algún jugador que hacía algún tipo de jugada. Claro. Me acuerdo que decían la jugada de la muerte que le decían. Dice que había un jugador que hacía un desborde hasta la línea de fondo y cuando tiraba el centro atrás siempre era gol de Sportivo y bueno. ¿Y se viene la fiesta, Diego? Sí, se viene la fiesta. La fiesta, en realidad el aniversario es mañana 12 de octubre. Claro. Debido a que es un día laboral, hemos trasladado la fiesta para el día domingo, que también justo cae con el Día de la Madre. Está preparado un acto simple, un izamiento de bandera, con la recepción de autoridades que nos van a acompañar. Hemos invitado a la gente de la liga, a algunos clubes, a la gente de la municipalidad, que siempre nos apoya. Luego de eso, vamos a hacer un almuerzo. Tenemos las entradas a la venta hasta el día viernes, que hasta 3.000 pesos. Y después finalizamos, una vez que termine el almuerzo, con un espectáculo musical. Qué bueno. ¿Quién va a cantar o tocar? Y va a haber tres grupos de acá de la zona, son dos solistas más un grupo, que es Ayrton Rodríguez con toda la música romántica y latina, Matías Miranda con todo lo que es el folclore moderno, y finalizamos con los chicos de Después Te Digo, que es un grupo de Mina Clavero de cuarteto. Ah, termina bailando entonces. Sí, yo creo que lo que estamos tratando de generar es que ese momento sea un momento de encuentro, de charla, de que se cuenten anécdotas, de que se conozca gente joven con la gente que ya pasó. Exactamente. Tenemos invitado a mucha gente que ha sido ex del club, que han pasado, ex dirigente. Estamos en un momento de unión. La gente que va a querer venir el domingo puede, como dijiste vos, pagar una entrada de almuerzo de 3.000 pesos. ¿Qué van a comer? La gente que quiere venir el domingo puede comprarla hasta el viernes la tarjeta del almuerzo. La va a poder comprar acá el club durante todas las tardes que estamos, o si no, en el kiosco que está frente a la plaza, B8. Y si no quiere venir al almuerzo, después acá en la entrada se va a cobrar una mínima entrada de 500 pesos. Ahí va. Para el almuerzo son 3.000 pesos, tienen que traer los platos y cubiertos. Va a haber un cuarto de pollo con ensalada y un pequeño postre. Y después cantaremos el cumpleaños con el corte de la torta y esas cosas. Qué bueno. Bueno, Diego, muchas gracias por recibir acá Radio El Grito. Intentaré venir el domingo porque esto va a ser un fiestón. Así que, bueno, a ver si podemos hablar con alguna gente mayor que nos cuente algo más rico, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos, gracias a Radio El Grito porque siempre está pendiente de estas cosas. Nos hace bien a nosotros que se difundan estos eventos porque nosotros estamos para cumplir una función muy importante. Los clubes son muy importantes en la sociedad. En infantiles tenemos casi 60 niños que van de los 10 años hasta los 5, 6, donde vienen, se divierten, tienen sus profesores, están bien en la competencia, más allá de que es una actividad recreativa, no, ellos no juegan por puntos, se trata de que los chicos aprendan jugando. Y en las categorías mayores, con algunos sobresaltos, pero venimos con la categoría de reserva campeona, que ahora está luchando por entrar a semifinales, y la primera división se ha clasificado para jugar unos cuartos de final. Así que estamos bien, no pensamos, no era prioridad por ahora, porque la prioridad teníamos que solucionar la parte administrativa y edilicia. Así que, pero bueno, bienvenido sea, y estamos muy contentos y estamos trabajando para eso. Muchas gracias, Diego. De nada, que andes bien.